Estás en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Un, dos, tres. Perdidos en el espacio, estamos al aire. Ya son 3 minutos pasados las 10 de la noche. Estamos en Perdidos en el espacio, como siempre. Debí haber hecho eso al comienzo. 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piense. Lo que estamos escuchando de fondo tiene que ver con un evento que se va a realizar el próximo miércoles y estamos muy contentos de patrocinarlo en términos de apoyar esta tocata. Ellos ya se presentaron en Valparaíso y me mencionan que también en la SCD, por acá, por estos lados. Más ratito vamos a comentar con un par de personajes que están visitando el locutorio de Perdidos, así que vamos a hablar un poco más de aquello. Y bueno, tengo que confirmar, lamentablemente, queríamos hacer una tocata con ellos, pero la capacidad de gestión nuestra no da para tanto. Así que los que pensaban que íbamos a hacer una tocata con Pánico, que la estábamos gestionando hasta hace 5 minutos atrás, les comento que no va a poder ser. Así que si tenían esas ganas de, les recomiendo que vayan este miércoles a gozar con Pánico. Vamos a escuchar algo de un par de discos de los viejos, de Rayo al Ojo y también de Canciones para Aprender a Cantar, sí. Más ratito vamos a escuchar algo en completo. Pero vamos a partir con un personaje británico. Se trata de Ian McCulloch, de un disco, bueno, de pretérito, del año 92. Es un EP, sí, que se llama Lover, Lover, Lover, que en realidad es un cover del señor Leonard Cohen. Pero vamos a rescatar un track perdido, así, muy perdido. El lado B se llama Bible Blue, que es extracto de su disco Misterio, una versión acústica, y van a escuchar, si es que se percatan de la letra, canta en un español medio torcido. Es una palabra español-inglés, bueno, una rareza. Y luego vamos a irnos al año 67 con una banda que presentamos en los tiempos en que con Otavio mezclábamos música de los 60 con canciones pegadas del sello Cranky o de otras cosas. Así que vamos a ir con Herman Hermits de su disco del año 67, Blaze, muy en la onda, no sé si decirlo, agogó, psicodélico, pero una canción muy entretenida de ese disco del año 67. Pero antes, ¿cómo se puede decir esto? Como un homenaje a un programa que teníamos con un amigo poeta que se llamaba Colectivo Saturno, en parte porque lo otro, que es la música de fondo, que me parece que es de Huevo Flaco, es una suma de cosas que hicimos para una radio inglesa que se llama Resonance, que me pidió un amigo inglés, un músico, que mandara peladas de cables sonoras porque lo iban a transmitir, así que mandé varios clips y esta es la suma de eso, Huevo Flaco más Colectivo Saturno. Es una pelada de cable y después vamos con Ian McCulloch en Perdidos en el Espacio. Gracias, Jaime, un despacho directo desde la comuna de Macul. Estamos presenciando un taco gigantesco, reitero, Jaime. Producto de que una manada de perros grises, pardos y yo diría casi todos, en realidad toda la manada quiltro, están haciendo, se están apareando en forma colectiva lo que se ha transformado en un fenómeno. El taco ya lleva más de 2 horas y no hay nada que hacer, se les ha tirado agua caliente, agua helada, vinagre y una serie de otras fórmulas, pero los perros han tomado la carretera y están con algunas pancartas que dicen que los perros quieren hacer el amor libremente en cualquier lugar sin ser interrumpidos. Moonshine man, come feed me some of your souvenirs. And I'll become Mr. Moonshine Man. I'm your greatest fan. Come on, feed me now. And whenever you can, Mr. Moonshine Man. Mr. Moonshine Man. Moonshine. Shine. Your souvenirs, and I'll become Mr. Moonshine Man. I'm your greatest fan. Come on, feed me now, and whenever you can, Mr. Moonshine Man. Mr. Moonshine Man. Mr. Moonshine Man. Mr. Moonshine Man. Mr. Moonshine Man. Te escucho, robot. ¿Pero qué haces en la cápsula? El Dr. Smith debió ir en tu lugar. Para este trabajo estoy mejor equipado y soy más valiente. Ten cuidado, robot. Ejerceré todas las precauciones. Y ahora, adiós. Estoy listo para entrar a la nube cósmica. Un, dos, tres, estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio. Lo que acaban de escuchar en el primer bloque, primero fue el líder de los Echoes and the Bunnymen, llamado Ian McCulloch, de un disco viejo del año 92, un EP llamado Lover, Lover, Lover. Y luego Herman Hermits, esa onda go-go de los años, de mitad de los años 60. Y ahora estamos escuchando nuevamente de fondo lo que tiene que ver con, bueno, un bloque dedicado a esta banda que está radicada en Francia, esta banda chilena llamada Pánico, y estamos junto a Andrea y también junto a Fernando, dos personajes que se aparecieron hoy día y nos vienen a contar un poquito de esto. Andrea, bienvenida. Gracias. Bienvenido, Fernando. Hola. Estamos escuchando algo que trajiste tú, Andrea. Yo sé que eres fan, me parece. Cuéntenos qué estamos escuchando y un poco de qué se trata todo esto. Bueno, aquí estamos escuchando un tema del Ray al Ojo, un disco del 97, editado por Combo Discos. Las cosas van más lento, que tiene, bueno, que tuvo un video y tuvo harta rotación más o menos radial. Las cosas van más lento. Las cosas van como más tu lento. Correo electrónico. Exactamente. Ah, de ahí viene. De ahí viene, sí. Y nada, un disco, en realidad este disco es el mejor elaborado que tiene Pánico en cuanto a sonido, en cuanto a letras también hubo como una evolución, porque por no estar, igual era un disco conceptual, pero era como más sexo, drogas, rock and roll, más de parranda. En cambio, un Rayo al Ojo es más tranquilo, más fácil de escuchar. Aquí ya intervienen las bases, los scratches. Sí, ahora sí con harto se nota bastante, porque igual en los otros discos habían también intervenciones de DJ, pero no era tan. En realidad es que sonaban distinto. Eso es. Y lo que se va a escuchar este día miércoles, ¿hay un adelanto de lo que se puede esperar? Yo creo que van a pasar por todos los discos, menos el Telepatic. Eso sí, porque yo supe que en realidad el Telepatic es difícil de escuchar, o sea, de tocar, porque es como es más elaborado, entonces necesitan de otras cosas para tocarlo, pero en realidad pasan por No Estar, Pánico, Rayo al Ojo, Subliminal, obviamente, que es como su disco, lo que vienen a presentar ellos en realidad, después de tantos años de estar ausentes acá en realidad. Tú estuviste, Feña, en Valparaíso. En el Huevo. En el Huevo. Exactamente. ¿Qué tal resultó la tocata? Estuvo bien. Lo bueno fue que fue tarde y el lugar tenía el tamaño apropiado, yo creo que para algo de Pánico. Sí, medio garage, medio significa que la gente estaba muy cerca de la banda. Sí, era... todo muy cerca, éramos... Hay un par de pilares, te digo, pero en general estaba todo muy bien. Todo bien, y tiene unas alturas, una doble altura, un puente que tú te puedes parar a mirar. Así que no estuvo... De tamaño yo creo que era lo ideal. Ahora, el lugar, la imagen, todo. Lo del miércoles es en el Teatro Teletón. Que no sé si ustedes han ido alguna vez, pero sí, no, yo no. Es como un cine viejo. Igual no tiene una buena pendiente. Si como le sacan para... las butacas, yo creo que, sí. Que resulta. Claro, esperemos que sí, sino, igual las van a sacar. Claro. durante la tocata. O alguien se va a subir arriba de las butacas y las va a destrozar, yo creo. No creo que nadie esté sentado. Sí, así que un buen consejo para que las saquen antes. Y tú trajiste dos discos como para instruir. Sí, yo traje dos discos, así como una retrospectiva Pánico, porque en realidad no quise traer el Subliminal. Y no sé, contarte que en el Canciones, por ejemplo, Canciones para aprender a cantar. Primero fue una edición en cassette, así muy limitada. Después una versión en CD, y este disco tiene como rarezas, presentaciones en vivo, un cover de Florcita Motuda, un spot de radio, puras cosas raras, y muy largo el disco y de repente... El CD que trajiste. Claro, yeah. Muy largo y raro igual, y suena, está grabado en 2 y 4 pistas, así que está grabado en la casa por ello, así que... Suena sucio, sí. ¿Qué vamos a escuchar primero? Bueno, primero vamos a escuchar Canciones, vamos a escuchar A Mover el Choclo, una canción tropical... Y después vamos a escuchar del Rayo al Ojo, Las Cosas Más Lentas. Ok, ya pues dedicado a todos los Pánico Para fans. Todos los chicos Pánico. Vamos entonces, estoy perdidos en el espacio. Este choclita ahí, mata su choclita ahí. Esa choclita era de sabia tiernecita. Estaba tan bien hecha, era tan suavecita. Él solo quería ponerle mantequilla. El choclo, a mover el choclo. El choclo, a mover el choclo. El choclo, a mover el choclo. Ay, ay, ay. El choclo, a mover el choclo. Vamos en trencito, estamos todos bien listos. Todas las papayas con todos los papayos, todos los melones con todas las melonas. A mover el choclo, a mover la chocla. Y no te olvides de ponerle el condón al choclo. Al choclo, el choclo, a mover el choclo. El choclo. We'll be right back. Oye, qué bueno en todo caso. Dale, bueno, Frank. Gracias pública. Aunque no se puede hacer propaganda, pero tengo aquí un Javancy Jongens traído desde Holanda con los papelillos. Para que sepa. Estamos en Perdidos en el Espacio junto a Fernando y también a Andrea, que nos han venido a contar un poquito de la tocata de Pánico. Por un lado, música. Andrea, si nos puedes contar qué es lo que acabamos de escuchar. Sí, lo que escuchamos recién fue primero del disco Canciones, A Mover el Choclo, y después del Rayo al Ojo, Las Cosas Van Más Lento. Ah, y te quería decir que primero por la compra del Rayo al Ojo, en cómics también, Ataque Extraterrestre, y después salió una edición española también, de Panorámico, del mismo sello Combo Disco, y hay que recalcar también que Combo Disco no solamente editaba discos de Pánico, sino que en un principio editó el Omi de Tobias Alcayota y sí, también el de Holden, y como que pavimentó de cierta forma el camino que de Holden, porque ahora es como aquí tocan acá y se llena, así. En un principio no fue casi nadie, ¿sabes? Aquí. Me acuerdo yo que en el anfiteatro del Bellas Artes, esa tocata sí, que organizaron ellos. A Pánico se le adjudica y bueno, en gran parte, ¿cierto? La independencia de muchas bandas en términos de la autoproducción, sí, y de la autogestión. Y es lo que pasa en estos momentos con un montón de bandas y en el circuito de música independiente, que está bastante, bastante amplio. Hay una buena oferta de muchos músicos que se autoproducen. Más ratito vamos a pasar un aviso, unas tocatas también de este tipo de banda. Y te preguntaba, Fernando, si lo que acabamos de escuchar es algo de lo que estaban interpretando en vivo o sí, se no, están sí, yendo. Tocaron cosas viejas, tocaron cosas viejas, así que no. Pero más lento. Pero va más tirado para el rock and roll, digamos, para la guitarra o también que, así. Tocaron harto ruido, que fue lo que a mí me gustó por lo menos. Yeah. Y cuando no era la guitarra, era con alguna pista de algo y. Pero salsero, esta onda así como no, medio... No, nada tropical. Fue rock. No, nada tropical. No. Sí, ya. O sea, no, podemos esperar que el miércoles esté más orientado al... A lo... Bueno, yo creo que van a no tocar lo sé, casi lo mismo. Tú que eres más fanática tenés que... No sé, yo me imagino que van a... Yo creo que sí. Dentro de esa pauta va a ser como lo mismo, no van a cambiar mucho igual. Yo creo. Así que, bueno, repitamos. Puede que hayan sorpresas. Ah. Yo te dibujé ahí la guitarra que tenía el loco, pero ah, no... Sí. En brazo no se puede mostrar. Estamos con la página web de Perdidos en pantalla. Les recuerdo que tenemos una, no nueva, pero remozada, y con el podcast que volvió, gentileza de los amigos de Sobras.com, de Sónico. Tenemos arriba la tocata de Holden, que causó que se cayera esto del podcast, que nos echaron del sitio anterior. Pero ya estamos de vuelta, así que los que quieran escuchar en diferido la música, cortar las voces y quedarse con la música, están los programas pasados, por lo menos unos 3 programas, y este que va a estar no sé si mañana o en esta semana. Además estoy viendo lo que es la información de del precio y de la fecha de Pánico. Repito, esto va a ser en el Teatro Teletón el miércoles a las 9 de la noche. ¿Ustedes saben si hay telonero o algo, no? No, ¿no? Va Original Hamster de telonero. ¿Sí? ¿Original? Sí. ¿Estuvo también en Valparaíso él o no? No, no hubo telonero. Ya. Solo una música envasada que, bueno, yo voy. ¿Sí? Que no calzaba para nada con lo que venía después. Y las entradas, bueno, a ustedes les dejo esa parte. Las entradas cuestan 8.000 pesos, más el recargo de Ticketmaster, pero también las pueden comprar sin recargo en Hot Music del Eurocentro y Orange Blue del Portal Lion, o Nueva de Lion. Así que día miércoles, 21 horas. Están todos invitados. Bueno, nos encontraremos ahí, yo voy a tratar de ir, a ver si me logro escapar. Bueno, yo sigo con la nueva música que tenemos, nueva o vieja, en este caso, el próximo bloque. Amigo Luis, puedes introducir. Si bonet, yo te quiero, yo me muero. Lo que estamos escuchando de fondo es Connie Francis, es una canción más vieja que... Si bonet, es de la película 1900... ¿Cuánto? No, 2046. Una película, no sé si es china o japonesa ya a esta altura, la traté de ver, pero me quedé dormido. Estoy... No, no es porque sea fome, es que estoy muy cansado. Y y no logré seguirla, así que me dormí. Pero la banda sonora está increíble. Vamos a mostrar algo del tipo que hace la mayoría de los temas, que se llama Shigeru Umebayashi, un japonés que ha compuesto varios bandas sonoras del tipo que hizo esta película, que tiene otra película que es como la primera parte de 2046. No voy a decir cómo se llama porque se me olvidó. Así que vamos a escuchar una versión de la canción incidental, una canción en onda rumba, y luego vamos a ir con un saludo de un líder de una de las bandas que han mandado sus cariños a los auditores de Perdidos a través de nuestro corresponsal en Europa, Martin de Jong. Se trata en este caso de Jeff Martin, de la banda Idaho. Vamos a mostrar algo de su disco del año 2005, The Lone Gunman. Así que vamos primero con este track de la banda sonora de la película 2046 y luego Idaho con su disco The Lone Gunman. Esto es Perdidos en el Espacio y después volvemos con nuestros amigos. This is Jeff Martin from the band Idaho, and you're listening to Perdidos en el Espacio. Thank you. Ahora en la madrugada, usted tiene una nueva compañía. A Todo Tránsito, un programa que lo invita a recorrer los caminos de la entretención, la música, el espectáculo, la ciencia, el deporte, la salud y la más completa información del mundo del transporte. A Todo Tránsito, la mejor compañía de madrugada, de martes a sábado, en el 102.5, Radio Universidad de Chile. UCP Limitada, consultores en ingeniería, proyectos de cálculo estructural para edificios habitacionales, industriales, colegios, centros comerciales y viviendas. Visita www.ucp.cl o contáctanos en el 223-6664. UCP, desde 1995, proyectando los cimientos del país. Música, teatro, danza, artesanía, pintura, computación, vestuario, maquillaje, dibujo, costura, canto, baile. ¿Te parece suficiente? En todo Chile, los niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual de Fundación Coanil necesitan tu tiempo. Regala felicidad. Sé un voluntario de Coanil. Ponte en marcha y únete a nosotros. Llámanos al 476-8500 o visítanos en www.coanil.cl. Radio Universidad de Chile los invita a disfrutar del programa 2 para las 5, el misceláneo imperdible de la tarde. Todos los días a partir de las 17 horas, disfrute de toda la información, música e interacción junto a Vladimiro Mimisa. De lunes a viernes, 2 para las 5 en Radio Universidad de Chile. Te escucho, robot. ¿Pero qué haces en la cápsula? El doctor Smith debió ir en tu lugar. Para este trabajo estoy mejor equipado y soy más valiente. Ten cuidado, robot. Ejerceré todas las precauciones. Y ahora, adiós. Dos, tres, un, dos, tres. Estamos de vuelta a estos perdidos en el espacio, lo que acaban de escuchar antes del bloque comercial. Que a propósito UCP, que son los amigos ingenieros estructurales que nos están apoyando, así que si es que tienen algún vínculo con algún arquitecto, ustedes, auditores, aficionados a perdidos, díganles que pueden recurrir a UCP para sus proyectos estructurales y así tal vez puedan seguir patrocinándolo. Y así una cadena del amor. Estamos en Perdidos y lo que acaban de escuchar en el bloque anterior primero fue un extracto, bueno, uno de los tracks de la banda sonora de la película 2046 y luego Idaho de su disco del año 2005 The Lone Gunman. Más información de estas cosas en nuestro sitio web o blog www.perdidos.cl, gentileza de nuestros amigos de sobras.com que están subiendo los programas pasados, al menos tres anteriores, lo que hemos denominado, lo que se denomina en la jerga del ciberespacio, el podcast. O sea, pueden bajar el programa y escucharlo en diferido. Eso le pueden recomendar a los amigos que gustan de la música interesante, de la buena música, nueva y extraña también. Lo que estamos escuchando de fondo está dentro de lo categorizado como interesante y bello también. Estamos hablando de la banda llamada Piano Magic, que también fue traído gentilmente por Andrea. Así que te doy el pase, Andrea. Tú, bueno, cuéntanos. Lo que estamos escuchando de fondo es como un sonido de mar, que es del mismo nombre de la película. En realidad es un libro primero, después película. O sea, Vigas Luna se basó en el libro para hacer la película. Vigas Luna. Sí, Vigas Luna. En realidad, bueno, más que nada yo creo que... En realidad yo no comparto mucho la temática de Vigas Luna con otras películas anteriores porque considero que sus películas son huevos grotescos, de oro, así, sí. La Teta y la Luna, La Amante de Goya son películas muy grotescas. Pero esta película es como... Escapa la media. Escapa, sí, de una fotografía hermosa... está muy bien hecha y en base a eso Piano Magic cuando estaba de gira por España se enganchó con Vigas Luna y decidió hacerle la música para esta película, que también se llama... ¿Tuviste la película? Son de Mar, sí, yo tuve la oportunidad de verla. Sí. ¿Y la banda sonora es, sí, es solo de Piano Magic? Solamente, bueno, igual hay otros temas, sí, yeah, pero en realidad cuando aparece... Que Son de Mar es una embarcación así blanca, inmaculada, entonces cuando aparece, aparece la música de Piano Magic. Así. Entonces es muy linda. El disco... son 6 temas instrumentales. Es como un disco introspectivo, así como para leer, para relajarse, para pensar, para soñar. O sea, para estar tranquilo en realidad, porque tiene sonidos de mar que son los más, o sea, los más, los que tienen más temas en realidad, porque los otros, bueno, son más cortos. La temática de la película, ¿tú la podrías resumir? Sí, la temática es que en realidad es una historia de amor. Yeah. De amor, y que el mar se lleva a la persona amada, que él va a pescar atunes, el personaje principal, y se pierde por muchos años hasta que regresa y ve a la chica que le gustaba, y la chica tiene otra vida con alguien, entonces... Bueno, él la quiere buscar y la quiere convencer, y en realidad estaba leyendo una entrevista que decía que el protagonista decía que en el amor no se olvidan los detalles. Esa es como la cita que dejó el personaje principal de la película. Y estaba leyendo también otra entrevista que le hicieron a Piano Magic, cómo fue trabajar con Vigas Luna, y él dijo que fue un desastre adorable por cómo Vigas Luna enfocó la película. Pero no, yo la recomiendo de todas maneras porque es una película muy linda. ¿Tú la has visto en el sí, cable? Sí, yo la vi en el cable, así que la pueden pillar por ahí de repente. El año pasado la dieron y el antepasado también, así que... Por lo que estoy escuchando de fondo, da una idea de cómo que la película tiene muchas escenas de paisaje. Claro, y sí, cuando sale el mar es todo blanco, así que tiene esa escena. Esas escenas donde sale la película, o sea, donde sale la música de Piano Magic, son la embarcación blanco, inmaculado, el mar cristalino de fondo, así. Muy lindo, muy apropiado. Yo estaba, bueno, te vinculé a Pánico, pero justo calzamos con Son de Mar, de Piano Magic. Y yo por otro lado estaba programando una participación de Piano Magic en un programa de la radio holandesa que se llama Morto Bach, Muerte a las Vacas, claro, que es una cita anarquista que se refiere a la muerte al régimen policial represivo, o a las vacas, o a los vacas. Y ese programa, bueno, van muchas bandas interesantes y una de ellas fue Piano Magic, así que vamos a vincular en este bloque, va a estar Piano Magic. Primero con 2 tracks, ¿no es cierto? Sí. 2 tracks de extractados de... Son de Mar. Bueno, lamentablemente por una cosa de tiempo no pude tirar los temas de donde salían los ruidos de mar, porque estamos hablando como más de 6 minutos lo que dura. En realidad el disco dura 45 minutos, pero los temas donde interviene el mar son como los más largos. Son los más logrados, yo creo. Así que, bueno, vamos a escuchar el track 2 y 3. Y pongan la atención al 3 porque eso es muy lindo, como mi preferido. Y después vamos con el tema llamado Winter o Invierno, también de Piano Magic, en una presentación en esta radio holandesa, que es una edición del sello Stahlplaat llamado Mort o Bach, o Muerte a las Vacas. Vamos entonces, estos perdidos en el espacio. Thank you. pendant des siècles, autrement dit, a été reçu comme autant de faits survenus, autant de paroles effectivement prononcées à telle date, en tel lieu, nous est présenté désormais comme purement symbolique au profit de cette conception moderniste d'une religion de l'en avant, d'une religion tournée vers la prospective, sous prétexte d'espérance, d'une religion où le futur se substitue de plus en plus à l'éternel. De telle sorte qu'on nous manœuvre beaucoup plus au nom des prétendus devoirs d'une Église encore à naître qu'au nom des certitudes séculairement vérifiées de cette Église dont nous disions tout à l'heure que la méditation de son histoire écoulée est un des plus sûrs moyens de pénétrer plus avant dans la contemplation du mystère de la passion du Christ et de la rédemption. Me haces mucho daño. Ese fue el antiguo Zachar Smith. He vuelto la hoja. Lo que hago ahora es por el bien de todos. Créeme. No le creo, ni le creeré. Mi querido amigo, tú conoces nuestra desesperada situación. No solo estamos varados en este horrible planeta, sino que nos morimos de hambre. Aló, 1-2-3, 1-2-3, estamos de vuelta. Nuestro radio control está agitando la cabeza. ¿Sí? Después por el fondo de música, sí. Estamos en Perdidos en el Espacio. Lo que acaban de escuchar, este bloque así bastante introspectivo, era Piano Magic, esta banda inglesa liderada por Glenn Johnson, que es el más varios. O sea, es como la cara conocida de Piano Magic, porque son como cuatro. ¿No? Más o menos, cuatro, sí. Cinco con un tiempo. Tienen una discografía como bastante enorme, extensa. Sí. Como muchos EP. Y por varios sellos también, Acuarela, sí, Rocket Beer, bueno, en fin. Sí. Pues, si le siguen la pista, tiene mucho material. Es muy, muy prolífico el Johnson. Y estamos escuchando algo de la banda sonora de... Sí, de Son de Mar, una película que yo recomiendo de todas maneras y acompañada del disco es lo ideal, así. Bueno, yo personalmente a mí me llegó el disco primero y después la película y fue mucho mejor porque cuando vi la película identifiqué los temas y no, me encantó así. ¿Calzó con la sí, imagen calzó, que uno... Sí, calzó, sí. O sea, la imagen que yo tenía de la película se proyectó en la música de Piano Magic y viceversa, igual, sí, muy bueno. Y después escuchamos algo de lo que me corrigió Fernando, de V-Pro. V-Pro se llama esta radio holandesa, que es como la radio nacional holandesa, que tiene un programa de en que invita a este tipo de músicos. Vamos a mostrar pronto algo de Colleen, también en Mortobach, de 2006. Así que eso, para que estén atentos. Y vamos a aprovechar de pasar unos avisos, unas tocatas también, porque no solamente Pánico toca esta semana. Tú tienes unos datos por ahí, Fernando, sí, si nos puedes ayudar. Este jueves a las 22:30 toca Tío Lucho y Jimmy Nelson en el Sofá, ahí en Santa Isabel 151. La entrada vale 2.000 pesos. Y Lucho, que por lo menos jueves para allá voy yo a ver una amiga que conozco. Yo tengo ahí pimponeo, yo tengo a Neurotransmisor y Hemodiálisis en el Cine Arte Taller del Sol. Esto queda en Compañía 2131 Plaza Brasil. Esto es el sábado 1 de abril a las 10 de la noche y cuesta 1.500 pesos. Y esto está, según lo que me dijeron, está como parte de un ciclo. Un ciclo. Sí. Hay como unas 6 tocatas más, yo sí, creo. Sí, más o menos, todos ahí. Todos, bueno, este es el sábado, ¿las otras tocatas son los sábados también o...? Viernes y sábado, si no me equivoco. Sí. Viernes y sábado. Claro. Bueno, vamos a estar avisando el próximo lunes de las otras para no enredar el asunto. Así que neurotransmisor y hemodiálisis el día sábado. Tú tienes otra, sí, un adelanto. Lo de Dona Regina, que la Inditrónica alemana que está organizando Astrocaglia en el Cine Arte Normandí. Y toca también Gepe y Leto el mismo día, con visuales del Roberto Meyer. Aquí sí. No encuentro el precio de la entrada, en todo caso, a chocar, pero es como 7.000 pesos. Más o menos, están vendiendo, sí, las boleterías de... Dona Regina del sello Karaoke Call, que es un sello bastante fino, música fina, así que van a la segura con interesantes propuestas, que son estrellas fugaces en realidad, que pasan por Santiago. Y ya vamos casi en el último bloque, sí, nos vamos a despedir. Pero antes también otra pelada de cable, igual un homenaje a esta banda, a esta, digamos, es una radio de Frontón que se llama Resonance FM. Y también a este programa desaparecido llamado Colectiva Saturno, con otra cosa rara. Y luego vamos con música experimental con David Top y Scanner. Eso, ¿no? Uno solamente. Ya, vamos entonces. Y luego nos despedimos. Si algo hemos aprendido, es de Mónica Lewinsky. Es de Mónica Lewinsky. De Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky. Un, dos, tres, estamos de vuelta, ya tenemos que virar. Viene Audiomorfosis, para los que gustan de la música electrónica, harto drum and bass hoy día, ¿sí? Perfecto. Bueno, lo que están escuchando de fondo es David Top, Scanner, más y Slash O3, son una banda australiana de su disco A Picturesque View Ignored, del año 2003. Muchas cosas viejas. El próximo lunes tal vez traigamos novedades. Esto fue Perdidos en el Espacio. Les agradezco a Fernando que nos acompañó. No, gracias, Andrea, a nuevamente. Gracias a ti. Nos veremos el miércoles en la tocata de Pánico. Así que hasta el próximo lunes. Gracias, Luis. Eso fue Perdidos en el Espacio. No olviden de visitar, y si quieren bajar el programa podcast Perdidos en www.perdidos.cl. Nos vemos el próximo lunes. En el espacio, en el espacio.